Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina. Una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor La Fuente y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, a quienes, por cierto, queremos mandarles una felicitación, ya que el pasado 1 de julio, apenas el miércoles pasado, cumplió un año este proyecto. Quisiéramos felicitar por este medio a Patricia Barba, Pastor Delgado y Alberto Ramírez. Muchas felicidades y mi enhorabuena, y que siga este proyecto adelante, ofreciendo un medio más de información, a diferencia de los consabidos que están al servicio del narcogobierno. Mi enhorabuena para todos ellos. Estamos en el programa 40 de México de Música. Esta vez, con dos compositores mexicanos muy destacados, cada uno de ellos en sus respectivas áreas, pero lejanos en sus obras. Me estoy refiriendo a Vicente Garrido y a José Pablo Moncayo. Antes de comenzar a hablar de ellos, les queremos recordar que contamos con un correo electrónico en donde esperamos nos hagan llegar sus sugerencias, sus peticiones y, desde luego, ¿por qué no?, sus críticas. Todo sea para mejorar estos programas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Dejaremos para la segunda parte del programa al autor del célebre guapango, conocido justamente como el guapango de Moncayo, y comenzaremos con quien se ha considerado padre del bolero moderno. Desde luego me refiero a Vicente Garrido. No en pocas ocasiones se le relacionó con el movimiento cubano conocido como feeling, y con justa razón, pues efectivamente hubo concordancias con compositores como César Portillo de la Luz, el autor de Contigo a la Distancia y Tú mi Delirio, y con José Antonio Méndez, el autor de Si me comprendieras y otras canciones más, quienes pertenecían a dicho movimiento. Pero comencemos de una vez con la obra de este importante compositor mexicano, tal vez no muy difundido, tal vez muchos de ustedes su nombre no les diga nada, Vicente Garrido, pero esto que viene a continuación sí les va a decir mucho. Se trata de su bolero No me platiques más, y que escucharemos con ese cantante chileno que llenara toda una época en el bolero. Adelante con la canción de Vicente Garrido, No me platiques, en la voz de Lucho Gatica. No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta ver lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante. Conocimos. Vicente Garrido Calderón nació el 22 de junio, razón de este programa, de 1924 en nuestra querida Ciudad de México. Él nació en la colonia Roma del DF y fue hijo de Vicente Garrido Alfaro y Concepción Calderón. Su padre fue poeta y su madre era aficionada de la música. Él fue bisnieto de Vicente Alfaro y Calixta Gutiérrez, quienes fueron unos mecenas de varios músicos. Entre ellos podemos mencionar a Juventino Rosas, mientras que su abuela, Maura Alvaro, fue cantante de ópera. Vicente Garrido desde muy pequeño tuvo oportunidad de convivir con personas como Carlos Pellicer, Francisco Monterde y Alfonso Reyes, ya que sus padres organizaban tertulias en su casa. Es así como Vicente, siendo muy pequeño, empezó a escribir versos que su padre, don Vicente Garrido Alfaro, llegó a compilar y publicar un pequeño libro al que llamó Destellos, poemas de los 10 años. Por otro lado, debemos mencionar que su abuela inspiró a Vicente para que estudiara piano y fue así como debutó de manera profesional en 1944 en la radiodifusora XEFO. 2 años después se unió al grupo Los Excéntricos del Ritmo. Fue pianista en restaurantes de la Ciudad de México. Y también llegó a acompañar a Joan Walsh al piano, haciendo con ella viajes a Sudamérica. Comenzó como conductor de radio en el programa Regalos Musicales de la XCQ. Escuchemos a continuación otra verdadera joya del bolero romántico moderno de nuestro país. Y la escucharemos con ese espléndido trío de los Tres Haces, en donde Juanito Neri se siente como pez en el agua al acompañar canciones como la que sigue de Vicente Garrido. Adelante con la canción de Vicente Garrido, interpretada por los Tres Haces, Todo y Nada. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido, y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que adoro, pues tenía no todo, nada te puedo a Vicente Garrido, como ya habíamos mencionado al principio del programa, se le relacionó con el movimiento cubano de nombre Feeling, razón por la que en Cuba incluso se le homenajeó en repetidas ocasiones. También aquí en nuestro país se le brindó homenajes por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el Palacio de Bellas Artes en nuestra querida ciudad capital. Escuchemos a continuación otra canción de don Vicente Garrido, esta vez interpretada por Carlos Cuevas. Se trata de su bolero, Te Me Olvidas. Vas muriendo en mi recuerdo, y en verdad no es culpa mía. Se confunde el sentimiento al sentir tu lejanía. Pues no basta el sufrimiento ni el dolor de las heridas, para hacer que las pasiones se conserven encendidas. Falta el trato continuado, el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiera olvidarte, poco a poco te me olvidas. Sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiera olvidarte, poco a poco te me olvidas. En 2002, Vicente Garrido publicó el libro Tonadas y Quimeras, en el cual se recopilan 78 composiciones de él, así como varios datos biográficos y fotografías. Dejaré correr una grabación en la que el propio compositor acompaña a Daniel Riolobos, un cantante argentino de bastante éxito de mediados del siglo pasado. Por cierto, la voz de Daniel Riolobos ya se escucha un tanto cansada. La canción no es tan conocida. Adelante con la canción de Vicente Garrido, interpretada por Daniel Riolobos, de nombre Viento. Les he contado parte de mi vida a través de estas canciones. Creo que cuando las gentes cruzamos el Cabo de Buena Esperanza, como le dicen a cumplir 50 años, yo los cumplí hace 21, empieza uno a preocuparse por tratar de hacer un balance de lo que ha sido la vida de uno. Si lo que uno ha hecho es correcto, si ha fracasado uno, si tiene uno algún triunfo. Y este es el tema de la canción con que cerraremos esta primera parte para poder ofrecer a ustedes canciones de siempre, de las que ustedes han tenido la gentileza de tomar como suyas, con esa voz extraordinaria de el especialísimo cantante Daniel Riolobos. La canción se llama Viento. Viento otoño desnuda el árbol sensual vaivén. Cruzas por mi sendero y has deshojado todas mis ilusiones. Viento que eres presagio del inclemente cielo soy invernal. Nunca podrás matar al árbol, ni podrás truncar mi fe. Las ilusiones también pueden renacer. Todo lo que encuentra el paso, dicen que el viento se lleva. Nadie sabe qué depara, qué nos quita, qué nos deja. Incansable saqueador de pueblos y cementeras, lleva completa su alforja de cosas heterogéneas. Lo mismo que esparce aromas, viene arrastrando miseria. Igual que comparte vida, polinizando la espera, llega entre nubes de angustia, cargando la muerte a cuestas. Todo lo que encuentra al paso, dicen que el viento se lleva. Nadie sabe qué depara, qué nos quita, qué nos deja. Y salí a encontrar al viento suave de la primavera, buscando los alicientes que ofrece a las almas nuevas. Me trajo amor y aventura, afán de lucha, quimeras, infinidad de proyectos. La natural insolencia que muestra la gente joven cuando la ponen a prueba. ¿Cuántas cosas trajo el viento? Hasta mis primeras penas. Con el fruto sazonado que dio mi primera siembra, llegó el viento del verano cruzando sobre mi cerca. Me mostró cómo es el triunfo cuando más trabajo cuesta. Reforzó mi afán de lucha, pero sin tomar en cuenta los planes que señalaban tiempo, posición y meta, torció el rumbo de la nave que iba en pos de las estrellas y la mandó a la deriva sin estimar consecuencias. Todo lo que encuentra al paso dice que el viento se lleva. Nadie sabe qué depara, qué nos quita, qué nos deja. Llegó el viento del otoño como pidiéndome cuentas. Comenté de la fatiga que causa la lucha cruenta. Le mostré mis cicatrices que aún se conservan frescas. Tuve que hacer un balance de lo que mi vida fuera, un pasivo de fracasos, todos mis logros superan. Ignoro si por temor, por dignidad o prudencia, ante la envidia o el odio, la ignominia o las afrentas, decidí no cruzar lanzas. volví humildad mi insolencia. Porque si habré de imponerme, jamás será haciendo guerra. Tal vez más largo camino y más ardua la tarea, pero si fraudo en venganza sé que el éxito no cuenta. Tendré que empezar de nuevo, otra vez marcar la meta, enarbolar el velamen con la proa a las estrellas, porque el viento del invierno ya viene soplando cerca y habrá de encontrar un roble que a cualquier embate venza. Renace mi afán de lucha, mi coraje en la pelea. Sabré dar la cara al viento largo y duro de la espera, recobrando en el encuentro la necesaria insolencia que deben mostrar los hombres cuando los ponen a prueba. Las canciones de Vicente Garrido han sido grabadas por diversos artistas en muy distintas épocas también. Le grabaron, entre otros, Lucho Gatica, Pedro Infante, Marco Antonio Muñiz, Nat King Cole, Gualberto Castro, Víctor Iturbe El Pirulí, Amparo Montes, Tania Libertad, Pedro Vargas, Olga Guillot, Bola de Nieve, José Antonio Méndez, Pablo Milanés, entre muchos, muchos otros. Escucharemos una versión con el grupo Los Cuatro Soles, que no debemos confundir con el grupo argentino de los años 70, que hiciera muy popular el tema de Nunca Más Podré Olvidarte. No, no son ellos. Yo me estoy refiriendo al grupo Los Cuatro Soles, que comandara don Antonio Gibés, un músico oaxaqueño de facultades extraordinarias. Adelante con la interpretación de Los Cuatro Soles, de Antonio de Gibés, a la composición de Vicente Garrido, El Verdadero Amor. Necesitas hablar para que yo comprenda lo que quieres decir. No necesitas decir para que yo comprenda lo que debes sentir. El amor nos convierte en adivinos. Enseña a hallar nuevos caminos. Nada se puede esconder, porque al amar logramos la mayor claridad. Todo parece ser fiel, como si al mundo entero lo rodeara un cristal. Sobrando toda explicación, si hemos podido hallar el verdadero amor. convierten a divinos y nos enseña a hallar nuevos caminos. Nada se puede esconder, porque al amar logramos la mayor claridad. Todo parece ser fiel, como si al mundo entero lo rodeara un cristal. Sale sobrando toda explicación, si hemos podido hallar el verdadero amor. A Vicente Garrido se le ha llegado a equiparar con verdaderas leyendas de nuestra música popular. Se le ha equiparado con Agustín Lara, Gabriel Ruiz, Gonzalo Curiel y Mario Ruiz Armengol. E incluso ha ido más lejos, ya que ha sido considerado como el creador del bolero moderno en nuestro país. E incluso hay quien afirma que es también parte de los creadores del movimiento cubano Feeling. Escucharemos con Virginia López su canción Una semana sin ti. Esperando en silencio que vuelvas de nuevo conmigo. Van pasando las horas y siento que al fin llegarás. Borrarán tus palabras el tedio fatal de la ausencia. Al calor de tus besos podré renacer. Cuánta falta me has hecho estas noches de espera incesante. Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti. Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos, porque nunca te tuve tan cerca de mí. Borrarán tus palabras el tedio fatal de la ausencia. Al calor de tus besos podré renacer. Cuánta falta me has hecho estas noches de espera incesante. Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti. Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos, porque nunca te tuve tan cerca de mí. Vicente Garrido dejó de existir el 11 de agosto de 2003. Continuamos con José Pablo Moncayo García, quien naciera en Guadalajara, Jalisco, el 29 de junio, razón de este programa, de 1912, y de quien hemos tenido ya bastantes referencias en otros programas, sobre todo cuando hemos hablado del nacionalismo musical en nuestro país. Pero escuchemos de una buena vez esta emblemática obra de José Pablo Moncayo, que no necesita ser presentada. Thank you. José Pablo Moncayo recibió también las enseñanzas de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Y como ya hemos mencionado en los programas que fueron dedicados para Daniel Ayala, Salvador Contreras y Blas Galindo, Moncayo también perteneció al grupo de los cuatro que recibieron las enseñanzas, sobre todo de Carlos Chávez, pero también de Candelario Huízar, Julián Carrillo, Manuel M. Ponce y del genio de Santiago Papasquiaro, Silvestre Revueltas. Así como en otros países como Rusia, por ejemplo, que se formó el grupo de los cinco, destacando compositores como Mussorgsky, Borodin, y Korsakov, también en nuestro país se fundó un grupo con semejantes características. Escucharemos a continuación un fragmento de su pieza musical de Moncayo, Amatzinac. José Pablo Moncayo dejó de existir el 16 de junio de 1958 y con su muerte se cierra un ciclo en nuestra música, ya que coincide con el final también del nacionalismo musical en nuestro país. He dejado para el final una obra para orquesta sinfónica. Antes de terminar con el programa, les quiero recordar que contamos con un correo para que nos hagan llegar sus críticas, sugerencias y peticiones. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la obra de José Pablo Moncayo, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad, dirigida por Eduardo Mata, Sinfonieta.